Gabriel Santillán, Leandro Segado, compañero acá del Bachi, ¿sí? Que nos va a hablar un poco sobre este panorama actual brasileño que estamos viviendo tan fuerte, ¿sí? De a paso, de poco a poco, este golpe, de poco a poco se está en Brasil. Maru, yo tengo a Lean. Hola, Lean. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Lean? Bien, bien. Bueno, Lean, muy bien, me alegro mucho. Bueno, Lean, siempre es un gusto que estés acompañándonos acá en Estación Latinoamérica. Bueno, además que tú eres uno de los hijos de Estación Latinoamérica. Y bueno, por ahí un poco cuéntanos sobre tu visión y bueno, también un poco el análisis global sobre esta actualidad brasilera que apabulla no solo a los brasileros, sino a toda la región latinoamericana, ¿no? Y todas las consecuencias que eso pueda tener para la región también. Ahora que todo era primero saludarlos y algo más que eso, me sorbita el seso y me defiende el peso. Sí, unos compañeros acá están. De tres países involucrados en este programa, lo cual parece que está bueno por la diversidad y realmente hay una estación latinoamericana, ¿no? Que se ha convertido en río. Muy bien. No, con respecto a lo que pasó y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto que dulce fue tenerte. Consideramos que bueno, que está puesto en marcha un golpe, ¿no? Un golpe de Estado. Quizás no con los militares como fue en las décadas anteriores, pero sí un golpe de Estado, que algunos llaman golpe de Estado blando, que bueno, involucra estos mecanismos institucionales, valiéndose de discursos muchas veces los propios sectores progresistas, valiéndose de discursos de la democracia, de la anticorrupción. Con eso avanzan en procesos jurídicos y en procesos legislativos contra los presidentes. Ya lo vivimos en Paraguay cuando fue después de la masacre en Curuguatú, donde murieron un montón de campesinos. Lo echaron al presidente Lugo. Se vio en Honduras. Y se va viendo también en diferentes entidades a lo largo de América Latina cómo la derecha financiada y organizada por el imperialismo va ganando terreno, ¿no? En Argentina, bueno, ganó Macri, en Brasil se está dando esta situación, en Colombia, bueno, está un acortado y el paramilitarismo, en Venezuela, bueno, paramilitamos. Totalmente, entonces bueno, se ve que se está profundizando esta derecha en todos los países de América Latina y bueno, en Brasil en particular, dos tercios de la Cámara de Diputados votaron el impeachment, que no es nada más, nada menos que hacer un juicio político a la presidenta que fue votada democráticamente en Brasil, ganó por elecciones directas. Bueno, ahora hay que ver qué pasa en senadores, pero todo indica que, o algunos indican, digamos, que es probable que avance, ¿no? Porque ahí se necesita el 50% más uno, o sea, la mitad más uno, y esa puede ser enjuiciada. Si ella llegara a ser, digamos, destituida, asumiría la presidencia Atena. Y probablemente luego Cunha, ¿no? Porque es una estrategia de poder ahí. Supuestamente no se sabe, ¿no? Ellos lo pintan como un proceso democrático y que es lo que tiene que pasar, pero evidentemente yo tengo al menos el pensamiento de que está todo ya cocinado y pensado, ya saben, una partida de ajedrez, cuáles son los próximos movimientos. Sí, porque en un tiempo tendría que dejar el cargo en un mes, una cosa así, ¿no? Tendría que salirse del cargo a Dilma para el juicio, ¿no? Sí, totalmente. Igual, no sé, hoy leía un artículo de João Pedro Stéile, que es uno de los líderes de los dirigentes de una organización en Brasil que se llama MST, el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, y él decía que hay una posibilidad de que en senadores haya una estrategia, digamos, una propuesta de enmienda constitucional, la llama, en la cual podría haber un una nueva, digamos, un nuevo escenario que no implica que Dilma se tenga que ir de la presidencia. Por eso él dejaba como aquí su esperanza en lo que vaya a pasar en senadores, sin dejar de ver que hay todo una avanzada a la derecha, ¿no? Pero digamos como que no todo está tan dicho. Hay que esperar y ver cómo se juegan todas las cartas. Pero bueno, evidentemente, más allá de lo que pase, pongamos que Dilma finalmente no es destituida, no llegan a hacerle juicio político. No sé si pudieron ver lo que son las votaciones, que parece un programa, un show, ¿no? Como sí, una cancha de fútbol. Sí, casi a las agarradas. Gritando casi cada voto como si fuera un gol. Con el argumento todos decían lo mismo, ¿no? Todos juraban por Dios, por la familia, mi mamá y mi papá, y, o sea, todos los familiares, incluso algunos en contra de la bandera roja, ¿no? Como esa idea de vuelta del comunismo, de que Dilma representa los intereses de la izquierda, de la revolución. Claro, entonces, no, es terrible, eso que dices esto, volviendo al inicio de lo que decías, es como ahora de manera, bueno, inteligente para lo mal, ¿no? Como estratégicamente se están utilizando otros argumentos para armar un estado. Porque bueno, era lo que decía Dilma hace, estamos enfrente claramente de que no son los militares los que vienen a tirar el golpe de una mañana a la otra, sino que están afectando directamente a un presidente que fue elegido, una presidenta que fue elegida constitucionalmente, y en donde las consecuencias son abismales, ¿no? En donde no hay pruebas, digamos, fidedignas de tal delito, y en donde en el nombre de la moral, de la religión y de Dios y de lo judicial, entonces se está legitimando lo que podría ser un golpe de Estado que aparentemente de a poco se está construyendo. Y es lo terrible, ¿no? Como para analizar, porque bueno, esta gente se la está jugando toda, así como lo está haciendo Macri aquí en Argentina. Y por ahí a Braya quería también participar. Es que Leandro decía algo muy importante, que es toda esta andanada del imperialismo norteamericano sobre la región. Eso no es, digamos, de gratis esta votación. Congresistas en Brasilia hayan hecho esta votación así, ellos siempre han estado, pero con toda esta andanada de Estados Unidos sobre Latinoamérica, se impulsa mucho más este tipo de cosas. Brasil termina siendo una piedra en el zapato. Brasil y Argentina son las piedras más grandes en el zapato para la intromisión de Estados Unidos en lo que queda pues del continente donde hemos podido entrar. La punta de lanza, pues, y eso lo sabemos, pero sacar a Dilma sería otro triunfo en muy poco tiempo del imperialismo norteamericano, como lo logra transformar. Hay una situación que comentaba mi compañero. Él decía, es todo muy estratégico. Viene ya la primera parte, después viene otra instancia donde se va tejiendo esa red. Sí, no te escucho, al final, o sea, escuché la parte de que es todo estratégico, pero no terminé de escuchar la pregunta o el comentario. De nuevo, Alan, por favor. No, Leandro, la pregunta es, ¿se está viendo precisamente eso que vos decías, que son todos movimientos muy estratégicos, casi que de una partida de ajedrez, donde ya dieron el primer paso, que era empezar a probar lo que es el juicio político, ¿no? En términos coloquiales. Por supuesto que los movimientos de resistencia o los partidos como, por ejemplo, Trabajadores Sin Techo, Trabajadores Sin Tierra, la Central Unitaria de Trabajadores, ellos ya se pronunciaron y dijeron que en caso tal de que Dilma sea realmente enjuiciada políticamente, ellos no iban a dejar gobernar a los que en ese momento asumieran el poder, porque iban a cortar absolutamente todas las calles principales de Brasilia. Pero acá hay una movida muy capciosa, no es tanto Dilma. El objetivo que se podría llegar a pensar que es el final es Lula da Silva, porque una vez destituida Dilma, se tendría que llamar a elecciones, ya sea dentro de 90 días o si no, ya se vendrían las elecciones legítimas constitucionalmente en el 2018. Y si Lula se postula, por supuesto, sin duda alguna, según las estadísticas, sería electo como nuevamente presidente de Brasil. Sí, este análisis lo comparto. Evidentemente, toda esta iniciativa judicial y política contra Dilma, contra el sistema democrático brasileño, fue iniciada desde que se supo que Lula, desde que Lula empezó a hacer campaña, digamos, para ser presidente. Antes venía por otro lado la lucha. Entonces sí, coincido en que se están jugando todas las cartas para erosionar, digamos, al PT más que nada, y pedir una potencial presidencia de Lula. Y eso se ve, digamos, como este ajedrez más regional, también con Cuba, que no lo habíamos nombrado, ¿no? Cómo empiezan a cambiar las relaciones políticas de Estados Unidos hacia el país caribeño, después de 50, 60 años que no se mantenían esa hostilidad y ese bloqueo. Bueno, el bloqueo todavía continúa, ¿no? Pero esa hostilidad política, diplomática. Ahí la tarea del pueblo y las organizaciones es seguir luchando, mantenerse en la calle y luchar por la defensa de sus derechos, ¿no? ¿Se escucha o está perdido el audio? Sí, no, te estamos escuchando, Lea. Sí, no, y quería también decir algo más, me parece importante entender que esto también es responsabilidad del propio, al menos desde nuestra posición, ¿no? Responsabilidad de también del propio gobierno. El PT, digamos, Dilma, cuando asumió la última presidencia, puso en dos ministerios claves a gente de la extrema derecha, ¿no? En el Ministerio de Agricultura y de Finanzas. Y eso también es dejarle lugar a la derecha para que se reacomode. Entonces, quizás se está comprobando alguna idea que es, ¿no? Que estos progresismos de América Latina, también cuando no se radicalizan en su política hacia posiciones más socialistas, hacia posiciones que tengan que ver con empoderar al pueblo, termina la derecha tomando más poder, digamos, con más fuerza incluso, ¿no? Y un reflejo de eso es la actualidad argentina. Nati quería decir palabras de varias publicaciones desde hace unos días, donde precisamente recuerdan lo que pasó en Brasil hace 24 años con otro presidente que también, digamos, estaba como salpicado de malos manejos, y entonces ahora se le compara a ella y ahora sí se apela como a esa memoria para mancharla a ella de este tipo de cosas, y utilizan ese tipo de argumentos más que lo que decía Lorena, más que argumentos claros, con cifras, con datos actuales, como que vuelven es al pasado, que por ahí, digamos, el pueblo pues es manipulado de esa manera, con esa información del pasado, equiparando la figura de poderes, ¿no? Porque ella está haciendo lo mismo que hizo este otro tipo, creo que era apellido Collor, hace 24 años. Pero ¿dónde están los datos actuales? No sé, a lo último, o sea, escuché la parte de la historia, la reinterpretación, pero después no te pierde el audio, es muy bajito. No, bueno, un poco Nati lo que decía era como esta comparación, digamos, cómo desde la estrategia mediática, digamos, hay un intento de manipulación, digamos, a la población, haciendo comparaciones de Dilma en relación a un presidente de hace 24 años con actuaciones políticas en su momento, y bueno, cómo desde el recurso comunicacional masivo se hace manipulación, ¿no? Como sí, estas distintas lecturas que puedan estar ejerciendo influencia, y bueno, y que definitivamente me hace recordar un poco a lo que ocurrió en Venezuela en el 2014, ¿no? Cómo se apelaban a distintas estrategias, no solo mediáticas, sino de movimientos de calle, legitimados en una supuesta revuelta popular estudiantil, cuando se comprobó, pues bueno, en su momento yo fui funcionaria y veíamos cómo había carpas llenas de distintos dispositivos, digamos, explosivos, etcétera, ¿no? Digamos, hay una orquestada en donde se legitima posiciones de actores que en su momento, por ejemplo, no eran estudiantes, ¿no? Sí, sino cambiando que, el rol de claro, los protagonistas para darle significado, otro claro, significado. Y como, claro, como, pues bueno, eso, ahora no son militares encapuchados y se naturalizan en la figura, bueno, de los medios que supuestamente, viste, son, digamos, objetivos, en las figuras de estudiantes, ¿no? Sí, además porque una de las pretensiones del neoliberalismo es precisamente manejar una libertad o otorgar una libertad a los medios, o por lo menos en Estados Unidos se ve eso. En estos días leía una entrevista que le hicieron a Chomsky sobre la libertad de los medios, y él decía, bueno, yo hablo de todos estos temas sobre la libertad de medios, sobre el neoliberalismo, y es muy raro que a un autor como él mismo decía, es muy raro como que a mí me publiquen todas estas cosas que digo aquí en Estados Unidos, pero es precisamente el juego del neoliberalismo, ¿no? Jugar a otorgarte una libertad que es toda una pantalla y una mentira para que te creas ese poder de libertad que es falso totalmente. Claro, como valor de la modernidad, digamos. Sí. Lea, ¿estás por ahí? ¿Querías decir sí, algo? Sí, sí. No, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, con lo que dice también la compañera colombiana. El valor de los medios de comunicación cambió mucho, ¿no? Hoy por hoy son un actor más. Y bueno, lo que leía hoy en el artículo de Brasil de Fato, ahí que escribía yo, Pedro Steile, él decía, bueno, las reformas que tienen que haber, una reforma política a través de una asamblea constituyente y que cambie totalmente este sistema político de Brasil, porque evidentemente se evidencia que no representa los intereses del pueblo, ni representa al pueblo. También vi un gráfico que decía, no sé, cuántos negros hay en la sociedad brasileña y cuántos negros hay en el parlamento. Cuántas mujeres hay en la sociedad brasileña y cuántas mujeres hay en el parlamento. Y así, ¿no? Y la diferencia es abismal. ¿Cuántos, por ejemplo, cuántos propietarios rurales, digamos, terratenientes hay en la sociedad brasileña que son muy pocos y en el parlamento son muchísimos? Entonces, no está representando la Cámara de Diputados al pueblo brasileño, a la sociedad brasileña. Entonces, por eso la reforma política, también la reforma de los medios de comunicación, la red O Globo, hoy por hoy, representa claramente los intereses del imperialismo y los sectores dominantes. Y después, obviamente, una reforma tributaria, agraria y urbana. Pero los medios de comunicación hoy en día ya lo demostraron en Argentina, lo demostraron en Venezuela. Son un actor más político, sí, y por eso la importancia de esta radio, ¿no? De Che Barracas y de todas las radios y medios de comunicación alternativos. Así es. Bueno, estamos, Maru, allá. Maru, ¿querías decir algo, Maru? Bueno, Lea, muchas gracias como siempre por participar en el programa, muy buen análisis.